Capítulo 60. Resumen del capítulo anterior. ¿De casualidad conoces la pena por adulterio? Ser lanzado al Nilo a los cocodrilos. Entonces, por favor, ten cuidado, porque no me gustaría perder a un soldado tan talentoso. ¿Ya olvidaste que tenemos una hija? ¿Sabías que ahora se le metió en la cabeza ser una sacerdotisa? ¿Y quién eres tú ante la voluntad de nuestro soberano? Aún después de tantos años, todavía no me conoces, dice Beck. Hija, ¿estás segura que esto es lo que quieres hacer? Ya está decidido, papá. Solo me estoy acostumbrando a la idea. Sí, Aaron, vete acostumbrando. Se lo fijad muy pronto, va a ser parte de la familia. Amén. A mí no, aleluya. No pueden impedir que tomemos agua. Este pozo nuestro padre lo construyó y dejó que tú y tu familia lo usaran como favor. ¿Quieren agua? ¿Quieren? Vayan a buscarla a otro lugar, fuera de nuestros dominios. Solo existe el caos. Pero no temas. Estoy seguro de que como mi heredero y futuro rey, estás a la altura de esta misión. Sé un gobernante incluso más grande que tu padre. Y escribe tu nombre en la historia para que te recuerden hasta el final de los días. Ya puedo decir que conseguí un yerno, Aarón. Si quieres engañarte, hazlo. No sabes qué hija tienes. Yo no quiero pelear con Baruch, pero si cedo ahora en poco tiempo, él pensará que es dueño de nuestra casa y de nuestras tierras. Ese hombre no tiene ningún límite. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Mantenernos firmes y confiemos en Dios. Tú naciste para gobernar al lado de un rey. Para ser Isis en la tierra. Contaré con los dioses para iluminar mi camino a Waset, madre. ¡No! Tu futuro está aquí. Como el dios vivo en la tierra. Como el amado de Ptah. Siempre tengo razón y no puedo ser contrariado. Pero veo que como padre he fallado. Me puedes perdonar. Recuerda, no tienes que hacer absolutamente nada más que abrir la puerta del cuarto y no verme entrar. Estaba esperando a Nayla. Ella no se siente bien, señor. Yolette visita a Seti mientras su concubina recorre los interminables corredores del palacio hacia el dormitorio. Bakemut guarda la puerta nervioso. La misteriosa mujer vierte un mortal veneno en una copa que entrega al soberano. El monarca bebe complacido. ¿Qué esperas? Lo mejor. Ella viste un provocativo conjunto de color rojo, cubriendo la cara con un velo. El faraón comienza a sentir los síntomas de una intoxicación. Junet descubre su rostro. Te estás muriendo, maldito. Asesinado por mí, Junet, la madre de Nefertari. Mi hija no era buena para tu hijo, ¿no? Pues ahora, ella va a reinar al lado de él con mi bendición. El rey palpa. Buena entrada al mundo de los muertos. Con mano temblorosa, aferrándose a la mesa. La asesina se detiene en la puerta de salida. Ah, se me olvidaba. Una última información sobre la reina. Se va. Ella durmió con otro. Y al salir, lanza una mirada de aprobación a Bakemut, que custodia la entrada del aposento. Mientras el guardia respira aliviado, el soberano se revuelve en el lecho, padeciendo por un fuego interior que despedaza sus entrañas. Llevó a los labios el vaso de la muerte y el mortífero veneno lo sume en tétrica agonía. Ikeni con Karoma en un pasillo interior. Eso es absurdo. Ella no puede exigirte que la acompañes. ¿Sabes que si la reina lo ordena, no tendré elección? Habla con la señora Nefertari, Karuma. Son amigas, ella lo va a entender. Tal vez. Pero también me da pena. Imagínate ir a un lugar donde no conoces a nadie. Ella va a ser sacerdotisa. Fue su elección, no la tuya. Tienes razón. Por lo menos puedo intentarlo. Hazlo. Ahora debo volver a mi puesto. Se retira apresurado. La besa. Coge su espada, el casco y se va. La segunda esposa real llega a la alcoba imperial. Hace un gesto a la doncella que la acompaña y esta espera mientras el oficial le abre la puerta. Pasa al interior y Bakemut cierra inquieto, cruzando con desasosiego una mirada con la sierva que ya se retira. Dentro, Naila descubre el suceso. Su señor no responde. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Bakemut la socorre. ¡El rey está muerto! ¡Por los dioses! ¿Qué pasó? ¡No sé! ¡Él estaba así cuando llegué! ¿Qué estás esperando? ¡Ve a llamar a alguien! ¡Llama a la reina! ¡Al sacerdote! ¡Ve a llamar al general! ¡Deprisa! En el pasillo, Ikeni regresa a su puesto. ¿Qué pasó? El rey está muerto. ¿Qué? Ve a llamar a la reina y al sacerdote. Yo llamaré al general. Ambos... ¡Muévete! Corren apresurados para dar aviso. La concubina Nubia abraza al marido que yace tendido en la cama. Llora su muerte, acariciándolo desesperadamente, e intenta reanimarlo, meciendo su cuerpo de un lado a otro, manteniendo la esperanza. Al mismo tiempo, Junet camina con sigilo por un largo pasillo. Mira hacia atrás, comprobando que nadie la sigue. Incapaz de borrar la sutil sonrisa de la boca, se aleja del lugar, tratando de ocultar su provocativa indumentaria y evitando encontrar al personal del palacio. Tras haber consumado el macabro asesinato, se siente satisfecha por haber despejado el camino para sus perversos planes. Ur, Gaiji y su hijo Chivale caminan por las calles de la villa. Calma, Gaiji. Todo está bien. ¿No trajiste tu amuleto? Lo traje. Llevan comida. Pero aún así tengo miedo de salir por la noche sin la protección de los dioses. ¿Qué nos puede pasar, papá? Nada. No te preocupes. Tú también tienes tu amuleto, ¿no es verdad? ¿Sabes, Chivale? Yo soy mitad hebreo. Y los hebreos salen de noche. Y también tengo mi amuleto. Creo que con tanta protección no corremos riesgos. ¿Los hebreos no le temen a la noche? No, no, al contrario. Ellos adoran salir a ver las estrellas y contar historias de su pueblo. ¿Continuamos? Aarón con Eliseba y sus hijos en casa. Hoy es un gran día para ti, Oseías. Tu papá y tu mamá estarían muy felices y orgullosos. El padre... Arréglate ese cabello, Nadab. Pasa a revista. Tu ropa, Biu, arréglala. Saca el dedo de la nariz, niño. La familia se prepara para asistir a una celebración. ¿Están listos, Eliseba? ¿Se lavaron las manos? Los muchachos muestran al unísono las palmas de sus manos completamente sucias. Sus progenitores se asombran. ¿No les dije que se lavaran bien las manos? ¡Rápido! ¡Tenemos que salir! Obedecen dirigiéndose a una pequeña palangana con agua. Por lo menos tú sí estás limpio, ¿no, hijo? Toma en brazos al más pequeño de los hijos, pero nota algo húmedo y cálido que discurre por su brazo. Extiende la mano frotando la punta de los dedos e incrédulo descubre el motivo de su preocupación. Itamar se ha orinado. Deposita al bebé en la cuna y termina sumándose a los demás críos para lavarse junto a ellos, intentando disimular ante la sonrisa de la esposa. Leila peina a su hermana en casa. Selofehad ni siquiera me miró. Él solo tiene ojos para Miriam. ¿Pero ella no te dijo que no quiere nada con él? Entonces paciencia, hermana. Tú eres una mujer tan linda. Zelofehad va a terminar descubriéndolo y perdido de amor. Ay, Dios quiera. Emuna. Uri y Besalel. ¡Estamos listos! Están guapos. Ah, ese debe ser papá. Abre la puerta. Ah, ¡papá! ¡Abuelo! ¡Hola! ¡Gaichi! Me tomé la libertad de traer a Gaichi y a su hijo. Muy bien hecho, papá. Bienvenidos. Y no vienen con las manos vacías. ¿De verdad crees que perdería la oportunidad de exhibir mis dotes culinarias? Pero no podría estar tan sabrosa. Es que tenía una asistente maravillosa y ella me abandonó. No hables así, eso es maldad. ¿Y quién es este niño tan lindo? ¿Es tu hijo? Sí, él es Chivale. Y ya está aprendiendo a cocinar. Me ayudó a preparar el pan con frutas que trajimos. Yo lo amasé todo. Yo también trabajo con mi papá. Sí, es verdad. Ella es mi hermana Abigail. Es un placer conocerte. Leila me ha hablado mucho de ti. Y en cuanto a tus delicias, ya he probado algunas. Se me hace agua la boca solo de imaginar lo que hay dentro de esas cestas. Entonces no perdamos más tiempo. Vamos a casa de Amram. Vamos, sí, vamos. Imaginen su alegría cuando vean todos estos panecillos y delicias. Eso, vamos, vamos. Voy a querer probar todo lo que trajiste. Qué bueno que vinieron. En el palacio, los religiosos se enteran de la noticia. ¿Qué? ¿Mataron al rey? La señora Naila lo encontró. ¿Y ahora? Debo avisar a la reina. Sí, pero ¿yo qué hago? Tengo que hacer algo. Paser. Tengo que hacer algo. Sale con Ikeni. Disebek duerme junto a su esposa. Genutmire despierta. ¿Quién será? Él se levanta y se dirige a la entrada para abrir la puerta. Es Bakenmot. Perdón, mi general, pero ha sucedido una tragedia. La reina con Karoma en el harén. Naila pasará la noche con el soberano. ¿Mis aposentos están preparados? Como usted ordenó. Perfecto. Junet. Los dioses están siendo generosos. Se esconde. Creo que tendremos un periodo de paz y tranquilidad en palacio. Y Kenny corre a informar a la soberana. Mi señora. Dime, soldado. El soberano. Algo terrible ha sucedido. ¿Por Isis? Habla ya, ¿qué pasó? El rey está muerto. ¿Qué estás diciendo? Lo siento mucho, señora. Tuya sale corriendo, acompañada por dos siervas. El soldado habla con su amada. Debo darle la noticia al príncipe. Se marcha y Karoma permanece turbada. Aarón y su familia en casa de sus padres. Shalom. ¿Y cómo está este hermoso bebé? Miriam coge al niño. ¿Listo para el gran día? Durmió como un angelito. Está muy tranquilo, Miriam. Ah, mi nieto Itamar. Uy, uy, uy, uy. Ven, ahora solo les importan los bebés. Ni creo que nos den de comer algo. Yo soy muy pequeño, tengo que comer. ¿Qué es eso? ¿Tres hombres como ustedes con celos de dos bebés? Ah. Imagínense si su abuela se iba a olvidar de darle de comer a sus nietos. No tenemos mucho, pero alcanza para todos. Está muy bien, Jocabed. Pero qué flores más lindas. Gracias por haberse ocupado de todo. No, mi Amalia, merecen todo lo que hacemos por su hijo. Amram. Más invitados. Corre a abrir la puerta. Entran Abigail. Shalom. Shalom, Aleichem. Pasen, por favor, pasen. Shalom. Shalom. Leila. Shalom. Shalom. Shalom. Y Besalel con los egipcios. ¡Ur! ¡Qué agradable sorpresa! Tuve que ir a palacio y aproveché para invitarlo. Amram, Jocabed, él es Gaiji y su hijo Chivale. Espero que no les moleste que los haya invitado también. De ninguna manera. Todos son bienvenidos en nuestra casa. Es un enorme placer recibirlos. Niños, ¿por qué no llevan a Besalel a su nuevo amigo a jugar allá afuera? Pero no se vayan a comer todo. Ahora que llegó tanta gente. No hables así, delante de los invitados. No se preocupen. Me enteré que había una fiesta y traje una pequeña contribución. ¿Pequeña? Si lo conozco bien, debe haber vaciado la cocina del palacio. Solamente algunas cosas para celebrar. Un poco de carne, legumbres, galletas, panecillos y pan de miel. Niños, ahora obedezcan a su madre y vayan a jugar allá afuera mientras nosotros preparamos todo. En cuanto terminemos, salgan. Los llamamos. Salgan. ¿Puedo? Por favor. Leila. Colocan los cestos en la mesa, que junto a los otros recipientes de comida, componen un variado y extenso menú. Ur contempla a Miriam con Itamar en brazos. Ella le sonríe complacida. Momentos después, comen y beben sentados a la mesa, celebrando el feliz encuentro. ¿Pero qué es? Nunca probé algo tan bueno. Me tomó muchos años encontrar el punto exacto en la carne en esa salsa. Codorniz en salsa de uvas. Gaiji es uno de los mayores tesoros de ese palacio. ¿Y este vino? No te vayas a exceder, querido. No te preocupes, que vinos como este solo dejan a los hombres más alegres y cariñosos con sus esposas. De cualquier forma, trata de medirte y no ponerte demasiado alegre para que no te gane el sueño. Llegan el Dad y Zelofejad. ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Shalom, amigos! Pasen, por favor, únanse a nosotros. ¡Vaya! Nunca había visto tanta comida en mi vida. Para que veas cómo realmente necesitábamos refuerzos. Sí. Nuestro nuevo amigo, Gaiji, cocinero del faraón, quien la preparó y nos la trajo. Los niños están comiendo mucho afuera. Sí. Bueno, la casa es pequeña, pero cabe todo el mundo. Voy a buscar unos platos para ustedes. Por favor, Zelofejad, siéntate al lado de Miriam. Claro. Y yo voy a ayudar a Abigail. Se levanta y lo deja plantado. Eldad, siéntate. Aprovechad tu oportunidad. ¿Crees que si le tiro agua encima como lo hiciste tú, él se vaya a fijar en mí? ¿Quién sabe? De haber sabido que eso le gustaba, nunca lo hubiera hecho. Él las mira desde el otro lado de la casa y Abigail no le quita el ojo de encima. ¿Ya ves? La familia y sus amistades celebran el festejo charlando en armonía, probando numerosas exquisiteces y disfrutando de la sabrosa cena. En el cuarto imperial, Paser ausculta el corazón del faraón. Disebek lo acompaña y Naila llora junto a una sierva. Confirma la muerte del monarca. Nuestro dios rey, amado de Ptah, poderoso señor de las dos coronas, dejó su cuerpo e inició su trayectoria rumbo al reino de Osiris. Ahora solo nos resta desearle protección y que él tenga éxito en su camino para que continúe con todos los honores de un rey en el mundo de los muertos. Llega la gran esposa real, acompañada por dos doncellas. ¡No! Impresionada por la desgracia, ¡no!, se echa sobre el marido, ¡no!, acariciándolo, ¡no!, y llorando consternada. ¡No! Todos los presentes guardan respetuoso silencio ante el dolor de su majestad. La inesperada tragedia sorprende a nobleza, clero, militares y siervos. Karoma charla con Nefertari en el harén. ¿No es posible? ¿Cómo sucedió algo así? No sé. Y Kenny acaba de darle la noticia. Por Isis y Osiris. Entra Junet. Estoy horrorizada. ¿Ya supieron? Asienten. Voy a ver a la señora Genut Mire. Pobrecita, después de lo que ha sufrido. ¿Ahora esta tragedia? Hazlo. Ella debe necesitarte mucho ahora. Iré ahora. La reina estaba tan feliz, pensando que todo estaría bien en palacio. ¿Y Ramsés? ¿Crees que ella lo sepa? Y Kenny fue a avisarle. Padre. En el dormitorio. ¿Cómo está? Lo siento mucho, no hay nada más que hacer. Ramsés queda profundamente impactado. Su madre gime arrodillada junto a la cama. El religioso ora concentrado. La segunda esposa sufre con intenso dolor. Y el cadáver de su padre cierra la composición de una escena conmovedora. Genutmire viste un sedoso camisón de finos tirantes. Llora sentada en la cama de su cuarto. Entra la dama de confianza. Mi señora. Y corre para aliviar su dolor. Princesa. Él vino a pedirme perdón, Junet. Y yo no quise perdonarlo. Él murió. Mi padre murió. Y ahora voy a cargar con este dolor por el resto de mis días. Usted va a estar bien, princesa. Todo va a estar bien. La abraza, acompañándola en el sentimiento. Amram lava las manos con el agua de un cuenco para purificarse. Miriam le ofrece una toalla limpia. Jochabed, Eliseba, Leila, Abigail, Aarón, Uri, Ur, Gaiji, Eldad, Zelofejad y los niños observan. Dios bendiga a todos los que están aquí para la circuncisión de Oseías, hijo de Num y de Amalia. Dios le dijo a Abraham: no tengas miedo, yo soy tu escudo y grande será tu recompensa. Guardarás mi alianza y cada varón de tu descendencia será circuncidado como señal de este pacto por todas las generaciones. Aarón toma a Oseías de los brazos de su esposa. Miriam entrega a su padre un afilado cuchillo para oficiar una de las ceremonias más importantes del pueblo hebreo. Bendito seas, oh Señor, que nos santificaste con tus enseñanzas y que nos ordenaste perpetuar tu alianza con nuestro pueblo. Por siempre, amén. Amén. Según la tradición, la circuncisión consagra al Señor la vida de cada hombre desde su nacimiento. Un corte sencillo y rápido, y el sagrado ritual se completa satisfactoriamente. Jochabed y las mujeres corren para aplicar al niño un ungüento curativo. Todos contemplan el proceso, siguiendo con atención la evolución del bebé. Baruch Elohim. Emocionados, los invitados conmemoran con alegría, siendo testigos del pacto eterno con su Dios, renovando la fe y sintiendo el poder de una fuerza interior que llena sus corazones. En el palacio, Ramsés aguarda apenado y confundido, tratando de asimilar lo sucedido. Se acuclilla junto a su madre para confortarla. Ella lo abraza buscando sosiego. El sacerdote ora a las divinidades y el general medita cabizbajo. El príncipe trata de contener el llanto y besa la mano de su difunto padre. La princesa entra en la suntuosa estancia, abriéndose paso entre los presentes. ¡Madre! Se abrazan. Karoma e Ikemi contemplan con tristeza la tragedia. Ramsés se une a su madre y hermana, rodeándolas con los brazos. Naila regresa al harén. Una docena de damas la reciben procurando levantarle el ánimo, pero también sucumben ante la desgracia y la abrazan apenadas, sollozando junto a ella. Abatida y desolada, la segunda esposa real se sienta en un sillón circular sin respaldo, dejándose llevar por el llanto, incapaz de reanimar su alma. Llega Junet, entra despacio y se suma al dolor, pero se mantiene al margen, apartándose al otro extremo del recinto. Trata de pasar desapercibida, guardando el malvado secreto de su acción. Se sienta y observa a distancia el comportamiento de las demás mujeres que se presentan al duelo con respeto. El sacerdote Paser cubre el cuerpo del faraón con una sábana blanca. Me ocuparé de todas las medidas. Enviaré a los embalsamadores a buscar el cuerpo de nuestro amado rey para comenzar los procedimientos. Enviaré mensajeros a todos los sumos sacerdotes. Corre hacia una mesa. Simut. Coge una bandeja con una jarra. Simut. Y recipientes con medicamentos. Lleva esto a mi consultorio. Con cuidado. El aprendiz sale de la estancia, acompañado por el general Disebek. La familia se mira angustiada. ¿Cómo va a ser? ¿Qué sucedió? Aparentemente murió por causas naturales, señora. Pero él estaba tan bien. ¿Pudo haber sido envenenado? Existe esa posibilidad, sí. Antes de los embalsamadores, haré todos los exámenes para que no quede ninguna duda. La reina y sus hijos se consuelan mutuamente. Nefertari charla con Karoma. Mamá. Llega. ¿Pudiste ver a Ramsés? No. Junet. Estuve con la princesa. La consolé un poco. Ay, ella estaba deshecha. Pero al final pudo ir a verlo. El príncipe debe estar allá con ella y la reina. Qué tristeza. Una lástima. Estoy tan triste que creo que iré a dar una vuelta para distraerme. Fingiendo inmensa preocupación, sale del harén. ¿Pero qué le habrá sucedido al rey? En un corredor. ¿Están seguros de que nadie más entró al cuarto, salvo la segunda esposa? Sí, señor. ¿Y no dejaron sus puestos en ningún momento? No, señor. Tuya, Genutmire y Ramsés pasan por delante y los oficiales Bakenmote y Kenny se retiran a un lado. En caso de que haya algún culpable por la muerte del rey, debe ser encontrado y ejecutado. Claro, señora. Mi padre era un hombre fuerte, saludable. No creo que sufriera algún problema de salud. Para mí fue un atentado. No se preocupe, haré una investigación profunda, príncipe. El general se inclina respetuosamente y los aristócratas egipcios continúan su camino, alejándose por el prolongado pasillo. Y Kenny, ve por el copero real. Quiero hablar con él inmediatamente. Y también haz un registro de todas las personas que estuvieron con el rey el día de hoy. Siervos, esposas, oficiales. Y mañana quiero hablar con cada uno. Sí, señor. Puedes retirarte. Tú no, Bakenmut. Regresa sorprendido. ¿Cómo puedo ayudarlo, general? Diciéndome exactamente qué sucedió. Mi intuición me dice que estás ocultando algo. El guardia se altera. ¿Me equivoco? Apuki y Judith cenan en casa. Tiene que ser la mala suerte por esos inmundos. Justo hoy el príncipe tenía que aparecer. Si hay algo de mala suerte aquí, fuiste tú quien se dedicó a invocarla. ¿Quién te manda a beber? ¡Cierra la boca! Yo bebo cuando y cuanto quiero, ¿entendiste? Si estoy diciendo que esos gusanos están intentando perjudicarme es porque así es. Cuando llegué, el jefe de los apestosos ya le había mostrado todo al príncipe. Tratan de apoderarse de mi obra y no lo permitiré. ¡Claro que no! En la villa, la noche es diferente. Miriam toca la lira acompañada de los músicos y canta. Bendito el Señor que nos ha santificado y bendito sea en todas sus generaciones. Muchos vecinos del barrio se han congregado en una pequeña plaza. Y mientras, dentro de la casa, Yocabez y Eliseba cenan con los niños. ¡Qué delicia! Dios nos mandó un banquete. Estoy segura de que Oseías será muy bendecido. ¿Y Tamar y él duerme? Lo llevé al cuarto para alejarlo un poco de este alboroto. Entonces ve afuera, aprovecha un poco la fiesta. Yo cuido a los niños. Ve, tu suegra te lo manda. Gracias, Yocabez. La nuera acepta y corre a divertirse. Afuera, Zelofehad participa de la fiesta observando a Miriam, muy animado. Medio centenar de personas crean un ambiente grato y armonioso al aire libre, en donde charlan amistosamente bajo la luz de las antorchas que iluminan las calles. Eliseba se suma a la verbena, se cruza con Aarón, lo besa y se une con las demás mujeres. Todos disfrutan con júbilo y cantan. Anda en mi presencia y sé puro. Así le habló Dios a Abraham, nuestro padre. El baile se centra en dos grupos separados. Varias mujeres se mueven en círculo, cogidas de las manos. Levantan los brazos, uniéndose en el centro para volver a separarse. De igual modo, los hombres forman una rueda y danzan al son de la melodía. Amran descubre a su esposa mirando desde la puerta de casa. Se levanta y le lanza una sonrisa a distancia, mientras bate las palmas con alegría. Lisebeck interroga a Bakemot. No sé nada más de lo que ya le dije, señor. Jamás le negaría información a mi general. Le juro que nadie entró en el cuarto salvo la señora Naila. Lo juro por los dioses. Escúcheme, oficial. Usted es un joven ambicioso, temerario e inconsecuente. Ya intentó sobrepasarse con la gran esposa real y yo soy testigo de eso. Se volvió amante de la mujer del sacerdote. Lo aprieta en el hombro. Un hombre que se atreve a hacer eso es capaz de cualquier cosa. Yo me arriesgo mucho, eso lo sé. Pero es que pierdo la cabeza cuando se trata de mujeres, pero yo jamás haría algo contra mi soberano. Si lo que pasó hoy fue un crimen y tú estás tratando de encubrirlo, puedes jurar que voy a descubrirlo. General, le aseguro, señor, que no tengo absolutamente nada. Ya. Puedes retirarte. El soldado se marcha y el comandante permanece turbado ante la gravedad del suceso. Los sacerdotes comienzan a elaborar los preparativos para el embalsamamiento. El cuerpo del rey se halla tendido sobre una larga mesa de piedra. Paser ultima los detalles. Pueden comenzar. Uno de los religiosos coloca sobre su cabeza la máscara de un perro negro en representación de Anubis, guardián de tumbas y guía a través del camino de la muerte. Invocan su protección para que conduzca al fallecido hasta el tribunal de Osiris, juzgando así el dios si el difunto ha de ser digno de vivir en el paraíso. Inician el proceso de conservación recitando oraciones y preparando aceites e inciensos. Los hebreos más allegados continúan festejando el acto de circuncisión del hijo de Amalia y Nun. Miriam canta: alaba mi alma al Señor, mi grandioso Dios. La danza prosigue llenando de gente la explanada. Aarón y Eliseba se besan en medio de tanta alegría. Después descubren a Jocabed percutiendo las palmas rítmicamente, muy contenta, desde la puerta de la vivienda. Mi amor, cuidaré a los niños para que tu madre venga a divertirse. Sí. Vuelven a besarse. La esposa corre a buscar a su suegra para que disfrute de la celebración, intercambiando con ella el turno y quedando así la madre al cuidado de sus hijos. Zelofehad abandona el baile, pasa por delante de Amram y este lo invita a sentarse frente a Miriam, alejándose para que ambos puedan charlar. El joven se acomoda junto a los músicos. Una mujer que toca y canta tan bonito como tú no necesita saber cocinar. Si tu estómago se satisface con música. Los joyeros y el cocinero hablan entusiasmados al otro extremo de la calle. Hasta eso no terminamos tan mal, ¿verdad? Habla por ti. Yo estoy exhausto. Pues a mí me encantó. Imaginen bailar y cantar en medio de la noche. Su dios debe adorar las fiestas. Llega Leila. ¿Te estás divirtiendo, Gaiji? Mucho. Y no sabía que tu pueblo era tan alegre. Yo tampoco recordaba toda esta alegría. Sí, porque son raras las ocasiones en que tenemos algo que celebrar. ¿Estás bien, papá? Sí. La noche es muy agradable. ¿Y la princesa? ¿Todavía piensas en ella? No. Decidí olvidarme de ese asunto. Es lo mejor para mí. Me da gusto oírte decir eso. Porque creo que hay una chica a la que le gustas mucho. Le indica quién es con la mirada. ¿Miriam? ¿De dónde sacaste esa idea? Leila y Abigail me hablaron de su interés por ti. Tonterías. Incluso ese joven que está con ella parece muy interesado. Pero ella solo tiene ojos para ti. Hazme caso, las mujeres entienden de esas cosas. Y es una mujer bonita, ¿no te parece? Miriam ignora la conversación de Zelofehad, poniendo toda su atención en la música. Ur la observa intrigado. Ella lo descubre y ambos intercambian miradas. Abigail se incomoda con Zelofehad, conquistando a su amiga, y decepcionada se retira de la fiesta. Tu hermana es muy linda, Leila. Y soltera, Gaiji. Con permiso, voy a buscar algo para beber. Amram y Jokabed se encuentran con su hijo Aarón, que baila feliz entre la gente. Hace tiempo que no te veía tan alegre, hijo mío. Ni recuerdo la última vez que celebramos algo. En la circuncisión de Itamar acabábamos de perder la casa en el incendio y no celebramos. Es bueno festejar un poco y olvidar las tristezas. Cada día que pasamos al lado de la familia, hijo, es una bendición de Dios. Tienes razón. Hoy no voy a abrir la boca para quejarme de nada. Gaiji entra en la casa buscando bebida. Los niños comen y Abigail habla con Eliseba, que carga a Oseías en brazos. Creo que nunca había bailado tanto. Con fiestas así, entiendo por qué no le tienen miedo a la noche. Llega Zelofehad. ¿Sobró del vino que trajo nuestro amigo? Claro, yo te puedo servir. Abigail lo atiende complacida. El cocinero se reúne con su hijo. La joven regresa con una jarra, le entrega un vaso y le sirve. Muchas gracias. Se miran. Coge un dulce. Le llevaré a Miriam esto. Gracias. Y se va. Era otra posibilidad que se desvanece. Ella se apena y Eliseba la consuela. Miriam está loca por rechazar a un hombre como él. Afuera, el ingenuo pretendiente cruza veloz el recinto y llega hasta Miriam, sentándose a su lado. Amram y Jokabed vigilan ilusionados. Mira, perfecto. Vamos a tener otra celebración muy pronto. Aarón duda. Si yo fuera tú, no apostaría a eso. ¿Pero qué dices? Mira eso. Ellos están entendiendo. ¿Apuestas a que va a encontrar la forma de rechazarlo? Acepto la apuesta. ¿Qué es esto? ¿Cómo pueden hablar así de un asunto tan serio? Ella desprecia el vino. Miren, miren. ¿No se los dije? Sí, pero... hijo, eso no quiere decir nada. Zelofehad queda con el vaso y termina comiéndose el pastelillo que le ofrecía. Llega Abigail y le da un mensaje al oído. Miriam se levanta, cediéndole el asiento y regalándole a su aburrido aspirante. ¿No quiere decir nada? Observan. ¿Y ahora? Atónitos. No puedo creerlo. ¿Miriam va a entregarle a su pretendiente en bandeja de plata a otra mujer? Ella se encuentra con Ur. Tienes una voz linda, Miriam. Gracias. Se dirige al baile y pasa por delante de sus padres, que, indignados ante tanta arrogancia, se sienten incapaces de mencionar palabra. Junet con Bakenmut en un bordel. ¿No te dije que saldría bien? Beben vino. ¿Y quién dijo que terminó? Ellos aún van a investigar. El general nos estuvo haciendo preguntas a mí y a Ikeni. ¿Y qué le respondieron? Nada. Ikeni no está loco para decir que abandonó su puesto, pero él tiene sospechas de mí. ¿Sospechas de qué? El rey murió de causa natural. La pócima que usé no deja ningún vestigio. ¿Estás segura? Aún nos estamos conociendo más íntimamente, Bakenmut. Con el tiempo tendrás la certeza de lo que soy capaz. Te arriesgaste mucho. Tu plan tenía todo para salir mal. Pero salió bien. ¿Sabes por qué? Porque soy y seré la protegida de la diosa Sekhmet, la diosa sanguinaria. Estás loca. Pero a ti te gusta. ¿No es cierto? Dejan las copas sobre una mesa. Ahora te voy a mostrar toda mi locura. La tira en la cama. ¿Cuánta brutalidad? ¿Qué pretendes hacer conmigo? Te voy a enloquecer. La besa. Aún más. Muy lejos, Zípora y Moisés charlan al calor de la hoguera. Yo tenía 14 años cuando mi madre se fue. Ella luchó mucho, pero... Pero la enfermedad al final la venció. Debe haber sido muy difícil para ti. Sí. Pero tampoco tenía mucho tiempo para lamentarme. Mi padre estaba deshecho y... tuve que encargarme de mis hermanas, el rebaño. La escucha con atención. Mi madre era muy linda. Dulce, ¿sabes? Me parece que Adira es quien más se parece a ella. Mamá todo el día estaba diciéndome... sí, pura hijita. Tú eres una niña. No debes andar corriendo por ahí como un muchacho. Pero era lo que me gustaba hacer. Correr, jugar con las ovejas. La mira apenado. ¿Y tú? ¿No recordabas nada de tu madre de sangre cuando la reencontraste? Desde pequeño yo tenía un sueño en el que un niño era separado de su madre. Pero yo no lograba ver su rostro. Tanto así que cuando nos reencontramos yo no la reconocí. ¿Sabes qué recuerdo? Recuerdo mucho la voz de mi madre. A veces yo la escuchaba hablando en mi cabeza. Qué bueno, al menos pudiste vivir con tu madre. Yo apenas conocí a mis padres, a mi familia. Todo sucedió muy rápido. ¿Y tu familia? ¿Es muy grande? Bueno, está mi padre, está mi madre, mi hermano Aarón, mi hermana Miriam, muchos sobrinos. ¿Y tu familia egipcia? Mi padre es un general del ejército. Mi madre, una princesa, dulce y gentil. Tengo un hermano postizo que vivía haciéndome difícil la vida, pero que me hace mucha falta. En realidad es mi tío. ¿Tu tío? Sí, porque fuimos criados prácticamente juntos. Tenemos casi la misma edad. Ah, vaya. Hacíamos tantas locuras en ese palacio. Lo imagino. Bueno, tú te estás quejando de tu hermano postizo. Pero no tienes idea de lo que es tener 6 hermanas. Tengo una pequeña idea, sí. Una vez que... en que Betania insistió hasta que consiguió dormir con una oveja en el cuarto. ¿Una oveja? Sí. Vaya, qué idea. Ya sabes, todas quisieron lo mismo. Claro. Y ella lloraba y lloraba y lloraba y yo las dejé. Cuando el señor Jethro llegó a casa... Mientras le cuenta los detalles, Simut llena un recipiente de vidrio en la botica. Vamos, Simut, vamos. Ahí está bien. Está bien. El sacerdote investiga la bebida de la jarra del faraón. Vierte un polvo fino en el licor, agita la vasija y comprueba la mezcla. Simut, no parece que haya nada malo en el vino. ¿Y las copas? Tampoco. No hay ningún vestigio de residuos. Pero los probadores... ¿lo probaron antes que el rey para, si fuera el caso, morir antes que él? Nada llega hasta el rey sin pasar por los probadores, Simut. Y todos están bien. Maestro, pero si alguien entró al cuarto y colocó algo después. Eso no es posible, Simut. Los guardias lo hubieran visto. De cualquier forma, no quedó nada en las copas para poder hacer un análisis. Y mira, las 2 copas fueron usadas. Y Naila dice que no bebió. El rey estaba solo, esperándola. Y el dios rey no habrá usado las 2, maestro. Ya sabe cómo es él. No tiene que preocuparse por lavarlas. Él puede usar todas las que quiera. Puede ser, Simut, puede ser. De cualquier forma, no tenemos nada que nos demuestre lo contrario. Huele los vasos. En la villa, la fiesta ha terminado. Mañana vengo a ayudar a limpiar la casa. Nada de eso. Tú ya tienes bastante trabajo. Descuida que Miriam y yo nos encargamos. No te preocupes. Gracias por todo. Fue una bella noche, hijo. El pequeño Seías ya está trayendo mucha alegría a esta familia. Bueno, nosotros también nos retiramos. Shalom. La fiesta fue muy linda. Vuelve cuando quieras. Claro. Shalom. Shalom. Shalom. El Dad y Zelofehad se van. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Vamos, niños. A Aarón y su familia hacen lo mismo. Ay, lo venció el sueño. El mío se apagó como una lámpara. No sé cómo agradecerte por ese banquete que nos trajiste, Gaiji. Ya lo hiciste. Me divertí mucho. Hasta perdió el miedo a la noche. Sí. Hacía tiempo que no pasaba un momento tan agradable. Tu hija canta tan bien como tú, Amram. Shalom. Gaiji, Leila. Shalom. Shalom. Gracias. Abigail y Uri también se marchan. Gracias. Ur entrega el vaso a Miriam. Agradece y sale de la casa. Amram cierra la puerta y queda con Jochabed y su hija. Ve a acostarte, esposo. Tienes que levantarte temprano para el trabajo. Sí. Yo voy a ayudarte a limpiar la casa. No, Miriam. Bien que podrías dejar de conseguirle marido a tus amigas, ¿no? ¿De qué estás hablando? Nosotros vimos muy bien cómo lanzabas a Zelofehad hacia Abigail. Yo no hice nada. Pero si quieres saber, a ella le gusta mucho más que a mí. Oh, no. No tengo fuerzas para hablar sobre eso ahora. Lo haremos mañana. Jochabed, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. El padre se retira a su cuarto. Yo te conozco, Miriam. Ay, tú también, madre. Vi la forma en que mirabas a Ur. ¿Qué forma? Hija mía, a mí me agrada. Pero Ur abandonó a nuestro Dios, se volvió un idólatra. Ve los problemas que Leila y Uri tuvieron que enfrentar. ¿Y tú crees que me puedo interesar por un hombre que vive como egipcio, que adora a dioses extraños? Yo creo que no. Entonces, olvida las ideas bobas y vamos a limpiar esta casa, porque debes estar exhausta también. Ay, de verdad que lo estoy. Solo vamos a ordenarla y terminamos en la mañana. Recogen algunos alimentos y Miriam sopesa las palabras de su madre. La noche pasa rápidamente y a la mañana siguiente, Egipto luce espléndido, recibiendo el nuevo día. La reina Condisebek y sus hijos en la sala del trono. Entra Paser. ¿Entonces? Después de un examen minucioso del cuerpo del rey, del vino y de las copas encontradas en el cuarto, deduzco de que él murió por causas naturales. No puedo precisar exactamente qué, pero en mi opinión, una falla en el corazón causó su muerte prematura. Mi investigación tampoco señala nada extraño, ninguna falla en la seguridad. Hablé con el copero real y con algunos siervos que estuvieron con el soberano. Todos sus relatos fueron satisfactorios. Ningún movimiento sospechoso. Es lo mejor. Sería horrible imaginar que alguien hubiera matado a mi padre. No entiendo por qué los dioses se lo llevaron tan pronto. Realmente fue algo inesperado. Aprovecho para informarles que los embalsamadores ya comenzaron el proceso de momificación. Tuya se dirige al príncipe, que permanece inmóvil y desconcertado. Ramsés, hijo, ahora te corresponde a ti ocupar el trono que fue de tu padre. Honra su memoria y los dioses te favorecerán. Resignado, mira la cima del estrado con el asiento real ahora vacío y acepta sabiendo que no está preparado. Fin del capítulo 60.